de ciego para morón. El camino era de polvo y polvo me volví yo. Pero tenía que esperar que echaran la carretera.